El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Farés y de Sará, y la madre de esto fue Tamar. Farés fue padre de Esrón, Esrón de Aram, Aram de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón padre de Salmón, Salmón padre de Boz, y la madre de este fue Rahab. Boz fue padre de Obed, y la madre de este fue Rut. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Salomón fue padre de Roboán, Roboán padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías padre de Joatán, Joatán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliacín, Eliacín padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, del cual nació Jesús, que es llamado Cristo. En total de las generaciones, por lo tanto, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta el destierro en Babilonia, 14 generaciones, y desde el destierro en Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos estos días cómo la esencia del cristianismo consiste en vivir como hijos de Dios, no solo en practicar algunas cosas o en evitar el pecado, esas son las consecuencias de ser hijo de Dios. Y la esencia de ser hijo, decíamos, es hacer la voluntad de Dios, pero no hacer la voluntad de Dios por temor o por obligación, sino hacerla por amor. Y por eso decíamos que hace falta ser como niños ante Dios, porque el niño es el que hace la voluntad del padre. Cuando uno se vuelve adulto, lo lógico es que uno escucha a sus padres, pero está parado en sus propias piernas y es uno el que tiene el control de su vida. Pero cuando uno es niño, los padres son los que deciden por los niños y los niños tienen que obedecer a sus padres. Hoy le vamos a dar una última vuelta de rosca a esta idea, diciendo que para poder hacer la voluntad de Dios como un padre, por amor y no por obligación, para hacerla por amor, movidos por amor a Dios, hace falta darse cuenta que Dios nos ama. O sea, lo que más nos ayuda a amar a los demás es darnos cuenta que somos amados. Un niño aprende a amar cuando se da cuenta que es amado. Si no se da cuenta que es amado, no puede amar. Primero tiene que recibir el amor. Es como un idioma. Yo no podría pronunciar una palabra del español o de ningún idioma si primero no lo hubiese escuchado. Entonces, por eso a la persona sordomuda le cuesta hablar, porque no lo escuchó. Primero hay que sentirse amado para poder amar. Y ese amor de Dios es un amor, como suele ser el amor, un amor concreto. Y ese es el motor del texto que acabamos de escuchar recién, que es un trabalengua, si uno lo agarra medio trabado dice cualquier cosa. Lo bueno que si uno se cambia algún nombre de acá, nadie se da cuenta, ¿vieron? Porque los nombres son medio raros. Pero lo que muestra la genealogía de Jesús es cómo Dios, a lo largo de toda la historia, por amor a nosotros, a los hombres de todos los tiempos, eligió un pueblo Y más allá de las miserias concretas de ese pueblo, Dios siempre lo eligió, más allá de la infidelidad, porque el amor no espera nada a cambio. El amor es paciente, el amor es servicial, dice San Pablo, ¿no? Por tomar algunos hitos concretos, Abraham, Dios elige a Abraham, ¿no? Gratuitamente, por amor, 2000 años antes de Cristo. Nos ubicamos 2000 años antes de Cristo, Abraham. Después, en la línea de descendencia está otro personaje que es Jacob, que tiene 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel que van a ir a Egipto. Uno de ellos es vendido, José, por sus hermanos y la envidia y todas esas maldades. Y luego van a entrar por mano de Moisés a la tierra prometida y se van a instalar. Uno de esos hijos de Jacob, también llamado Israel, de ahí vienen los israelitas, el nombre de israelitas, es Judá. De ahí vienen nombres judíos, ¿no? Judá, una de las tribus de Israel, la que se instala en Jerusalén. Y a esa tribu de Judá es la que Dios le hace la promesa que de la descendencia de esa tribu, de los descendientes, van a ser el Mesías. Por eso David es de la línea de Judá y luego José, San José, ¿no es cierto? El padre adoptivo de Jesús es descendiente de David y de Judá. Es lo que decía la primera lectura, ¿no? Que el cetro no se apartará de Judá, ni el bastón de mando entre sus piernas, etcétera, ¿no? Judá. Si seguimos la historia, tenemos otro hito importante. Tenemos 2000 años antes Abraham, que Dios elige. Después vienen un montón de circunstancias de ese pueblo, digamos de división y demás, y nos encontramos en el año 1000 antes de Cristo con David, el rey David, al cual Dios le dice que es descendiente de Judá y que de su descendencia van a ser el rey Mesías, David, ¿no? Y bueno, después toda la ascendencia hasta llegar a Jesús. Lo que nosotros podemos ver cuando uno lee la Biblia, que no es un libro fácil de entresacar todos estos nombres, es esta conclusión. Hay un hilo desde Abraham, pasando por David, y que llega a José, a San José, ¿no? Irrompible, ¿no? Un hilo irrompible que atraviesa toda la historia, 2000 años. 2000 años, ¿eh? ¿Usted sabe todo lo que sucedió y le sucedió a ese pueblo en esos 2000 años? Todas las miserias que pueda haber, internas, la idolatría que ese pueblo cayó, externas, ese pueblo que fue vendido, que fue deportado. Deportado lo sacaban a todos, destruían el templo, sacaban a todas las personas, dejaban unos campesinos, se llevaban todo, primero a Siria, la zona de Nínive, todo eso, después a Babilonia, Irak, Irán de la actualidad. Luego volvieron. Todas las miserias personales. El rey David. El rey David, que cometió adulterio y para quedarse con la mujer mandó a matar al esposo, el rey David. O sea, cómo Dios mantuvo las promesas y las miserias humanas de las personas, de los pueblos, no lograron romper ese hilo. Eso es el amor. ¿Entienden? Porque Dios hubiera podido decir, no, ya está, esto, vos me fallaste, chao, te descarto. Las promesas de Dios son irrevocables. Y eso lo hace por amor, no lo hace por obligación. Por eso cuando nosotros creemos que Dios es providente y esperamos que Dios de circunstancias difíciles saque cosas buenas, no es una deducción abstracta. No es una cuestión teológica, una idea vaga, es una realidad si sabemos ver la historia y si sabemos ver la historia de nuestra vida, porque a nosotros nos pasa exactamente lo mismo en la historia personal de nuestra vida. Más allá, como digo, de las miserias morales, físicas y demás. Por eso que es un hermoso ejercicio Porque para ver las cosas malas tenemos buen ojo y tenemos mucha sensibilidad y nos pega, ¿no? Las cosas malas en nosotros, los demás, en el mundo, en la iglesia. Pero el desafío que tenemos no es ese, eso lo hace cualquiera. El desafío es, sin negar esas cosas malas, porque lo que está mal, es descubrir detrás de todo eso, a veces de cosas abominables. José fue vendido a Egipto por sus hermanos, en fin, lleno de historia de esa. Las negaciones de Pedro, traición de Judas, en fin, toneladas de pecados personales. Pero si sabemos descubrir detrás de toda esa miseria humana, acumulada en 2000 años de historia, ese hilo irrompible del amor impresionante, fiel de Dios, paciente, providente de Dios. Ese es el desafío que tenemos. Y yo diría mucho más la actualidad, que vieron con toda esta pandemia, estamos todos muy sensibilizados y todo negativo. Está bien, ya digo, no negamos las cosas malas que suceden en el mundo, que suceden en la iglesia, que suceden dentro de nosotros mismos. Pero una visión de fe nos hace descubrir la mano de Dios detrás de toda esa miseria humana, propia y ajena. Y esa mano de Dios nos hace creer que Dios nos ama. Y ese darnos cuenta que Dios nos ama, más allá de todas estas vicisitudes humanas que tenemos que vivir, es lo que más nos hace confiar en Él y amarlo de verdad. Que la Virgen nos conceda esa gracia.